quieres llegar a ser alguien en la vida, ponte a leer, y si tu mente se cultiva, hay que leer, empieza ya a actuar. México confía en ti, hay que progresar. Si te dicen que no leas porque leer es para nerds, ignóralos y mejora, para que México salga del bache del escaso nivel de lectura. Hay que leer, empieza ya a actuar. México confía en ti, hay que progresar. México confía en ti, ¿qué esperas? Toma el hábito de la lectura.